look for me, but I can't be found. Sánchez tiene el sabor de la noche. Clásico del disco, el tema más importante de la carrera de la maravillosa Gloria Gaynor, I Will Survive, al aire en el sabor de la noche. Son las 8:31. Soy Emilio Sánchez y vamos a saludar a los que se conectan a nuestro Instagram, Emilio Sánchez Radio, hashtag numeral El Sabor de la Noche. Saludamos a Zulema, Ludmila, S. García O., Alberto Larrota, Luis Enrique 6874, Lore 5484, Nicoyón Mogolás, Andrés Vasallo 3971, Vallejo Cita, Pardo Córdoba Andés, María Elena Bulla. Saludamos también a Julio César Huertas Torres, a Marta Cecilia Solórzano, a Gabriel H. La Torre, Nico Eduardo Guti, Catface Plus 1, Luz Tobar 13, Freddy 1, Us, Buitrago 2131, Camilón Wo, Martus Billuteri. Y bueno, vamos a seguir ahora con música en El Sabor de la Noche. El turno es para un tema del nuevo álbum de Meghan Trainor, Canción Sota, del disco Treat Myself, esto que se llama Evil Twin. That's my evil twin. We'll be right back.